Mira, yo soy el guitarrista, me llamo Ricardo García, el bajista se llama Roy Velázquez, el baterista se llama Javier Burgos y no sé el apellido del otro guitarrista, pero se llama Francisco. De hecho, cuando empezamos éramos algo así como un power trio, pero tocando en un bar se presentó la oportunidad de conocer al guitarrista, a nuestro actual guitarrista que es que salió de otra banda que se llama Magdali. Estuvimos platicando con él y con el guitarro de Illinois, Eder, y él se propuso para tocar con nosotros. Y pues le dijimos que le cayera al ensayo, llegó al ensayo y pues nos gustó cómo tocaba y se quedó. ¿Cómo fue que surgió el nombre del grupo? Pues es una historia bastante divertida. Estaba con unos amigos y con el bajista platicando sobre el nombre de la banda. Le dijimos que queríamos un nombre de chica, comentamos eso entre todos, ¿no? Y pues se nos ocurrió ponerle un nombre no convencional, porque obviamente la chica de nuestros sueños no es una chica convencional, no es una chica común, entonces decidimos ponerle un nombre no convencional. Y a un amigo se le ocurrió el nombre de Selene, y pues nos agradó más la idea de en vez de Selene, Selin. Realmente ahorita tenemos un EP. Por falta de presupuesto no lo hemos maquilado, estamos esperando a que nos caiga tantito dinero y lo vamos a empezar a maquilar y a distribuir. Es un EP de 6 canciones pro no, 5 canciones propias y un cover que le hicimos a una banda que valoramos mucho que se llama División Minúscula. Le hicimos el cover de la canción de Cursi, porque pues es como una canción emblemática para nosotros, porque realmente con esa empezamos todos a tocar. Nosotros llevamos 5 años tocando, pero pues como banda llevamos 8 meses, y pues todos empezamos con esa canción y pues se nos hace una canción emblemática y pues tiene valor sentimental esa canción para nosotros. Entonces pedimos los derechos y pues tenemos el derecho para distribuirla en nuestro EP. Estamos ahorita planeando que en 6 meses empezaremos en 6 meses después de distribuir el EP empezaremos con la preproducción del disco, innovando, claro, o sea, tendremos un nuevo estilo, maduraremos un poco en el ámbito musical y pues se trata de eso, ¿no? Se trata de seguir creciendo, se trata de mejorar cada día, ¿no? El diseño de la portada, en realidad, no lo tenemos ahorita pensado, pero ya tenemos quién nos los va a diseñar. De hecho, hay una banda que toca en el Estado de México. Estos son amigos nuestros, se llaman Zebra Circus. El bataco de esa banda tiene un bueno, tiene un negocio y él maquila discos y él diseña. Entonces, se lo vamos a encargar a él, confiamos mucho en él, en que haga un buen trabajo. Digo, porque al final de cuentas, no es por ser mediocres ni nada, pero pues tampoco necesitamos un gran trabajo artístico para lo que es nuestro primer EP. Y además, pues realmente ahorita vamos empezando y no se me hace así como que muy prudente que digamos invertir una gran cantidad en el arte del EP. Bueno, y también el utilizar la creatividad, ¿no? Para poderlo Claro, igual desarrollar. tiene que tener calidad, ¿no? Pero no, o sea, no vamos a invertirle los miles de pesos porque pues, realmente estamos empezando, lo vamos a empezar a distribuir, estamos empezando con esta onda de la difusión. Ahorita estamos otra vez retomando los toquines, nos tomamos un descanso, ahorita ya estamos otra vez en los toquines. Y pues sí, no lo consideramos prudente el gastar mucho dinero en el diseño del arte, claro, porque lo que nos importa a nosotros es la calidad de la música, ¿no? Tiene como que una calidad bastante bastante aceptable para presentarse. Y pues las rolas surgieron cuando éramos un power trio. Realmente fue algo muy gracioso porque nosotros teníamos otro baterista que prácticamente era una caja de ritmos y pues eso nos facilitaba pues muy gracioso, ¿no? Pero nos facilitaba el hecho de que tocara tan simple y tan sencillo, y no metiera unos ritmos muy complejos. Eso nos facilitó el proceso creativo y pues ya después Él está entrenando judo y se fue a Hungría y le dan beca y todo. Él ahorita está compitiendo, entonces pues se salió, ¿no? Y prefirió dedicarse al deporte, y digo, pues está bien también, ¿no? Yo no tengo por qué entrometerme en su vida, pero eso ya es otra cosa. Entonces, después, como no teníamos baterista, fuimos al estudio, y pues el que nos grababa se ofreció a grabarnos las baterías. Y pues nos grabó las baterías, él es un baterista genial, entonces nos grabó unas baterías que cambiaron mucho nuestro, le dieron muchísima más calidad a nuestro proyecto, ¿no? Bueno, y que aparte, como bien lo mencionas, el pertenecer a una banda es un compromiso totalmente diferente, porque actualmente, y pues ya conociendo a dos que tres bandas, dicen, pues es que aparte de estar chambeando, pues hay que tocar también, ¿no? Pues para sacar algunos recursos o lo que haga falta. Claro. Igual y no saques recursos, pero igual te queda la satisfacción de que fue un buen toquín, prendiste a la gente. Pero pues si no, pues saca recursos de donde sea, porque pues esto es un compromiso, es algo a lo que le dedicas tiempo. Tampoco se trata de que, tampoco, no es un hobby, pero pues igual para mí sí es a lo que más le dedico tiempo, ¿no? Pero pues desgraciadamente me mentalizo a que de esto voy a vivir, pero yo de eso no estoy seguro, ¿no? O sea, realmente la situación está muy difícil como para saber si voy a vivir de esto o no. Y lo que es un poco triste es que hay una cantidad infinita de propuestas muy buenas y de proyectos nuevos que pues le gustan a la gente y todo lo que quieras, pero llegan esos músicos a una disquera y les dicen, no, pues tú estás feo, no, pues tú eres un teto, no, pues tú quítate el maquillaje, tú pues vístete fresa y así, o sea, ya es una onda como que elitista. Entonces eso tampoco está padre, por eso no tenemos como que muy seguros eso de que si vamos a vivir de esto, pero de que le dedicamos todo el tiempo que tenemos, y eso sí, exacto. Dicen que el aplauso del público es el pan del artista, ¿no? Sí, el dinero no compra la felicidad, pero la facilita. Sí. Claro, esto de conseguir dinero de la música pues también es una parte satisfactoria, pero pues mira, la verdad, ahorita nosotros, ninguno de nosotros trabajamos, por eso no tenemos presupuesto, realmente todos estamos en la escuela, no somos como nivel preparatoria, entonces pues nos falta todavía por vivir, ¿no? Entonces no podemos ahorita como que andar decidiendo si pues de esto vamos a vivir, o salirnos de la prepa por esto, o dejar de estudiar por esto, o sea, no estamos en esas circunstancias, ¿no? Mira, no tenemos, como te comentaba, no tenemos mucho presupuesto, Sí. pero un amigo que está estudiando cine nos va a hacer el paro y vamos a grabar el primer video. Va a ser una nueva experiencia para nosotros, pero le vamos a echar todas las ganas para... Le vamos a echar todas las ganas para que salga un buen material. Yo creo que en México, la onda es bueno, por lo menos aquí en la Ciudad de México, la mayoría de las veces la situación es como que muy poser, por así decirlo. O sea, la gente sigue mucho los movimientos de moda, y es algo que está muy mal, ¿no? Cada quien tiene que ser independiente, pero independiente de veras. Esta onda que entró aquí en México, hasta ahorita, que se llama el indie, pues realmente es algo, bueno, es algo que no, que como que la gente no sabe bien de lo que se trata. Creen que el indie es un género musical, cuando realmente es un movimiento. Por ejemplo, o sea, tú si un radio escucha nuestras canciones, pues va a decir que nosotros no somos indie, porque no tocamos como Zoé, no tocamos como Bengala, pero somos indie porque no dependemos de un productor, no, nosotros producimos nuestra propia música, nosotros somos los del presupuesto, no, nosotros no dependemos de alguien más para producir un buen material de calidad, ¿no? Exacto, y fíjate, ahorita que retomas eso, yo me acordaba mucho del la música de garage, ¿no? Cuando empezó a surgir también y que después ya le dieron un concepto totalmente diferente. Claro. Igual nosotros, empezamos como músicos de garage y pues al principio el garage, era como que una especie de género, o sea, era como también una especie de movimiento, pero pues también, se distinguía mucho en el estilo musical, el garage, ¿no? Exacto. Y mira, te voy a ser sincero, una herramienta como el Twitter, como el Facebook, el Facebook sobre todo, que tiene la función de que haces tu página y la gente en sus perfiles se vuelve fan de tu página, te comenta. El MySpace es otra herramienta, yo creo que indispensable para el músico de hoy en día, sobre todo para el que es independiente y no dispone de un gran presupuesto. Es una herramienta indispensable, y hasta para el que tiene mucho presupuesto, es una herramienta ya indispensable hoy en día. Y pues es algo que realmente nos ayuda, el Twitter, Facebook, YouTube, redes sociales y de medios en internet gratuitas, nos ayuda muchísimo. Yo creo que la tirada en el futuro no va a ser los discos, o sea, realmente ahorita, seamos sinceros, y nadie va y compra un disco a Mix Up. Ahorita todo el mundo lo baja del Ares, lo baja en Torrent, baja la discografía completa. O sea, ahorita la tirada es la tirada para ganar dinero realmente son las tocadas. Y bueno, ahorita precisamente tú que decías lo de bajar las rolas y esto, ¿ustedes cómo ven esta parte? Ah, pues mira, yo estoy totalmente de acuerdo porque, mira, al final de cuentas, a mí, yo no soy una persona interesada en el dinero en cuanto a mi proyecto musical, ¿no? Bueno, nuestro proyecto musical. Entonces, yo estoy totalmente a favor de subir mis rolas, que descarguen dos que tres, que nos apoyen con. Si nos pueden apoyar y comprarnos una copia del EP, qué mejor, ¿no? Pero para seguir pagando material y eso, porque pues realmente ahorita no tenemos como que esa fama ni ese reconocimiento de la gente como para andar cobrando en toquines, ¿no? Realmente, nos han ofrecido pagarnos para fiestas, pero pues realmente no es nuestra tirada, ¿no? No, realmente yo busco en los toquines difusión, no busco ganar dinero, no busco groupies. Digo, qué mejor si me caen dos que tres groupies, ¿no? Pero pues no busco eso, yo lo que busco es difusión y que la gente se. Si llega una persona y me dice, oye, qué chingón tocaste, oye, me gustó mucho tu música, oye, la letra está bien chida, todo eso, con que me diga eso una persona, yo ya me voy satisfecho de la tocar, la verdad. La verdad, aquí en México la veo muy difícil y la veo un poco, la veo, muy muy interesada. O sea, a las bandas les cobran, y te lo digo porque nosotros no pudimos evitar eso, ¿no? A las bandas, una agencia les cobra por tocar, les no les cobra, pero, o sea, se paga solo, no les dice, dame 5.000 varos y tocas, pero pues los hace vender boletos y pues es un dineral que se llevan, ¿no? Sí. Y pues está muy difícil, la verdad, conseguir un lugar que no sea una fiesta, que no sea un bar con boletaje. La verdad, yo sí le veo a que desgraciadamente hay que empezar por eso, ¿no? Porque si no te vas a conocer de esa forma, pues vas a seguir en fiestas toda tu carrera, ¿no? Trabajándole, tocando, echándole todas las ganas, ensayando, pues sí, se trata de echarle todas las ganas y de echarle también coco, ¿no? Yo creo que sí se puede hacer una buena banda, sin la necesidad de estudios, yo creo que sí, pero yo creo que los estudios son algo muy importante también, ¿no? O sea, realmente nosotros éramos una banda de garage y después yo me metí a estudiar música y pues realmente no soy gran guitarrista, pero tengo los conocimientos necesarios para componer, ¿no? Sí, le vas agarrando callo, ensayando y todo, y ya le metes pues ya es cosa creativa, ¿no? Ya realmente es un proceso creativo. ¿De qué crees que dependa el éxito de una banda? ¿De qué creo que dependa el éxito de una banda? Es que ahí te tendrías que poner a pensar que para qué significa éxito para cada quien. Porque mira, la verdad, yo me siento exitoso con mi grabación del EP, porque pues a mí me gustó y lo siento de calidad, a mis amigos les gusta, a la gente en general pues no se queja, no nos dice, no dice que somos mala banda, yo me siento exitoso con eso. Ahora, si tú te refieres exitoso a estar en un lugar como el de Zoé, el de Bengala, el de ¿qué te gusta? No sé, X banda que ya tiene varios discos, que ya toca como estelar en bares, que toca en Vive Latinos y en el escenario más grande. Y si a eso te refieres con éxito, pues yo creo que lo necesario es, aparte de echarle ganas, tener contactos, tener presupuesto y pues hacer música pegajosa para la gente, ¿no? Y aparte pues seguir la tendencia de la moda, ¿no? Porque realmente, como te comentaba, aquí en México es una situación que yo siento que la mayoría de las veces es bien poser. Yo creo que nosotros lo hacemos por, aparte de satisfacción propia, lo hacemos, como te digo, para que la gente se sienta identificada, porque es algo muy padre que cuando, bueno, nosotros queremos que alguien sienta eso por, de música de nosotros. Es algo muy padre que tú estás, llegas, deprimido porque te cortó tu chica y vas y luego prendes la computadora, pones a todo volumen, división minúscula y te hace el día, ¿no? Nosotros queremos esa respuesta de la gente porque pues, es algo muy padre y nos sentiríamos bastante satisfechos. Realmente nosotros, por más depresivos que sonemos, realmente no lo somos. O sea, realmente esas, canciones son como de desquite y al momento de tocarlas en un ensayo nos aflojamos, nos relajamos bastante y es algo muy diferente cuando tú te subes a un escenario. Cuando, bueno, en lo personal, cuando nosotros nos subimos a un escenario, yo en lo personal, siento, no la adrenalina ni nada, pero soy una persona diferente arriba de un escenario.